El mes de enero es una buena ocasión para repasar lo que nos ha dejado el Netaudio el año pasado. Y por ejemplo, ahí está el recopilatorio Bomboncito 2011, publicado por la plataforma Flow.es. Tenemos ahora al otro lado del teléfono a nuestro colaborador Cristian Negra para que nos hable de este recopilatorio. Hola Cristian, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año y un saludo a todos los oyentes de Impagil 23. Muy bien, pues todos los años ustedes planean algo especial con motivo de estas fechas y esta vez pues ha sido el recopilatorio Bomboncitos 2011. Cuéntanos un poco cómo surgió. Bueno, pues tras dos años de hacer, dos años de hacer el calendario de Adviento, en el que cada día a partir del 1 de diciembre pues invitábamos a alguien y le pedíamos, lo llamamos Best Creative Net Audio Moments en el año correspondiente, pues le pedíamos a gente que nos recomendara pues algunas canciones, algunos discos o LPs o álbumes, o llámele como quieres. Recomendaban también algún net label que durante ese año hubiera hecho un trabajo destacable. Pues este año decidimos hacer una cosa más pequeñita porque el volumen de información que recopilábamos y ofrecían pues era bastante, ¿no?, bastante intenso, ¿no? Los recopilatorios superaban el resultado de los 24 o 25 días de proceso, pues generaba unos recopilatorios de más de 100 y pico canciones. Y quisimos hacer una cosa un poco más sencillita y a la vez intentar probar un pequeño experimento. Esta vez lo que hicimos pues creamos un documento compartido en Google Docs y pues a partir de ahí pues yo se lo pasé a algunos conocidos, ¿no?, gente más o menos con la que tienes más o menos confianza, y dejamos la invitación abierta. Y eso, pues lo que fue pasando fue que, ostras, ¿se lo puede pasar a esta otra persona? Y sí, hombre, claro, la idea es eso, ¿no? Intentar hacer un recopilatorio comunitario a partir de la aportación de diferente gente que no tenía por qué ser estrictamente pues ni artista, ni curator, ni periodista, ¿no? O sea, hay gente en el resultado final, sobre todo en los últimos que no estoy muy seguro de cómo se han enterado o cómo han aportado su propuesta, pero bueno, la idea fue esa, fue crear un recopilatorio realmente comunitario, ¿no?, donde pudiera participar incluso gente que sé o que a veces, bueno, que creo que leen Flow de vez en cuando, no solo pues los que escribimos, sino también con recomendaciones de los lectores. Y así pues llegamos a 34 en el día del cierre, ¿no? Pusimos una fecha límite, el día 27, unas condiciones básicas: tenía que ser un tema publicado en el 2011 con alguna licencia Creative Commons o similar, y a partir de aquí pues nada. Y bueno, los participantes no son solo de España sino también de fuera, ¿no? No, claro, en esto pues Flow, yo llevo la versión española y Moritz lleva la versión alemana y la inglesa. Y claro, al Flow, ahí cuando se lo dije a Moritz, pues él enseguida, pues yo se lo quiero enviar a este, se lo quiero enviar al otro, y entonces, claro, tenemos gente participante, pues también de otros continentes incluso, o sea que la propuesta es así un poco variada. El reto fue cuando tuve todos los tracks, ¿no?, hubiera descargado todos los temas y recogido toda la información, intenté darle un orden más o menos, a mi entender, con un poco de lógica, ¿no?, que fuera más o menos escuchable con un cierto criterio. Y para hacerlo así un poco más, creo, popular, por decirlo de alguna manera, pues intenté poner al principio lo que era más la música que podría ser un poco más para un público más amplio, y dejando para final esa música que yo creo que es más difícil, ¿no? El ambient con drones y, ¿no?, la parte más oscura, sin de la electrónica minimalista, que claro, no es para todos los públicos, ni mucho menos. Un ejemplo de las canciones accesibles incluidas en este recopilatorio, Bomboncitos 2011 de Flow.es, pues sería desde luego la que hemos escuchado antes de empezar esta intervención tuya, Patty's Town, ¿no? Ajá, es una propuesta de Jason Segal, es uno de los curadores principales de Free Music Archive, el famoso Free Music Archive, que si no lo conocéis deberíais conocerlo, y si no, ahora es el momento de ir rápidamente y escribirlo en vuestro buscador preferido. Y sí, sí, es un tema que yo creo que es, bueno, está muy bien hecho, muy bien hecho. Siendo un pop, indie, rock, con el cantante tiene una voz de Decade, el grupo se llama Decade in Exile, y es un tío que tiene la voz así un poco rota, y no sé, a mí lo encuentro muy interesante, la verdad. Uh-huh. Y luego tú también hiciste una aportación a este recopilatorio. Sí, claro, yo no me podía quedar fuera. Por supuesto, después de tanto trabajo. Y vamos a escucharla ahora, es el tema Stepping de Macarena de Fluzo, que forma parte pues de uno de los lanzamientos más curiosos del año también, ¿no? Con esas reinterpretaciones y versiones de la canción Macarena. Ajá. Es, fue un proyecto de Semos 98 y de Producciones Doradas, un sello aquí de Barcelona. Y bueno, pues el proyecto fue muy interesante y el resultado también excelente. Y justamente el último tema, la versión está de Fluzo, que creo que es un grupo de hip hop de gallego, pues es muy divertido, la verdad. Y aparte encuentro que está muy hecho. Y de hecho creo que es el único tema de hip hop que sale en todo el recopilatorio. O sea que creo que también por eso pues se merecía una diferenciación al menos. Pues vamos a escucharlo entonces. Perfecto. Okay, hey. Hey. Anos 76, o trompetista Fred Wesley tá no seu local com os músicos de frente, mandanga, tenta de ensaiar garimbas. Chupitos de conhaque, aí uma ideia, com boa pinta. O baterista com o tum tum tá. O baixista siga o ritmo chimpim. O tema vai cogendo feeling. Quando o chefe introduz o seu riff, acaba de nascer novo hit. Eu sei que Fred não podia saber que dia o DJ Premier atoparia o disco 15 anos depois nos saldos de uma tenda de Brooklyn. Tampouco podia predizir tremendo de fuzil criminados que não forçam o pitch igual que o tema original. A linha de baixo principal do loop encaixou perfeita com a voz de guru. E nem que aguarde pensar no futuro. Desse loop nasceu o tema que titulou o álbum Step in the Arena. É clássico rap gangstar com seu. Os 90 não foram bom momento pra Fred Wesley. Punhera-se contento com o sobre dos royalties do sampleo. E foi feliz de meter-lhe bom meneo. Foi assim que Fred Wesley conheceu a gangstar. E pensava, outros negros que não sabem tocar. Da Bill Clinton no despacho com puro, mientras já chupam o cacho, mirando-se a si mesmo na tele. Nas seleções fazendo já aquele baile. Uma alterada que petara na Olimpíada desse ano, da pista pra grada. Cada ser humano deste mundo dando puta pena. Bill não sabia que vinhera de Madrid, pero si, da casa de Fangoria que fizeram remix. Fangoria nunca chegou a imaginar que faria remix para Luz del Río. Ritmo de vídeo, éxito mundial, resultado do tema produzido. E foi tudo tão rápido que não tinha sentido. Recordo que nesse tempo eu tava sempre bebido. 3 anos antes, é triunfando na verbena. Tava Luz del Río com a primeira Macarena, atuando no luar, no de José Luis Moreno. Daquela era mal imaginar, oh, neno. que estaría en un xusgao con Alaska rifando por pasta dos derechos e a hostia. E non pensedes que quedou aí a cousa. Voltemos aos 70, atentos ao retrouso. Todo este lío non o habían soñar. Desmadre 75 cunha copra similar. Micaela, Micaela, pero este cantar adaptado doutro popular, inspirado nunha canción militar norteamericana, veo alén do mar. Sei que compuñeron no século XIX un tipo que non me acordo o nome. Que carallo pensaría este hombre que o fixera por marines? Y subió una bailando. Y nos llevamos una sorpresa, ¿no? Porque nosotros somos muy del... Y esta... Muy bien, no tienen razón en decir que el Ratibox es una alterada, o decir que el Ratibox no tiene sentido musical, porque el músico es todo. Y yo creo que eso le pasaría, pues le pasaría también a la nueva escuela cuando hizo su música, que habría otros destructores que querrían cargárselo, y le pasaría cuando pintaba, ocurriría lo mismo. Parte de Rusia usted, yo soy de la estepa, estepa, dice muy bueno los pobrones, muy bueno. Ano 2011, Flujo está na casa. Veo esta proposta direta de Sevilla, unha versión da Macarena. Vino máis claro despois dos seus speeches. Non sabía que fora plaxiao, inda que está tertiñado en Micaela. Nin do fusil de Premier Fred Wesley, nin da canción da Emilia aquela. Todos eses rapeiros son tan cricas que non cargan un peito por si manchan as bragas. Pero xa dixo Guru, hai que entrar no Coliseo, coller o teu Excalibur. O micro é mirando de frente, o público non entende de abogados. Agora simplemente sodes personaxes dun conto mal rematado. Alaska, Los del Río, Premieros, Horny Horns, a banda de Marines bailando o noso son. Non hai sitio pro cagón, isto é un stepping de Macarena. Este tema, Step in the Macarena de Flujo, era el elegido por Cristian Negra, nuestro colaborador, dentro del recopilatorio que preparó para Flow.es, Bomboncitos 2011, en el que 34 expertos y aficionados a la música libre pues seleccionaron su canción favorita del año. En cualquier caso, Cristian, siempre es difícil quedarse con un solo tema, ¿no? Sí, claro, claro. Yo cada vez, tú mismo, ¿no? Antes de entrar en línea me dices, uy, ¿cuál es tu tema preferido? Ostras, pues no lo sé. Tengo unos cuantos que me gustan muchísimo, ¿no? Y además, siempre hacer estos ejercicios a finales de año siempre te da sorpresas agradables, ¿no? Porque, ostras, ¿cómo se me había pasado esto, ¿no? Por alto. Y dices, oh, qué cosa más extraordinaria. Y es muy, no sé, a mí me encanta hacerlo a final de año. Uh-huh. Y Stepping de Macarena aparece originalmente en el recopilatorio Versiones Domésticas desde el Procomún de la Macarena, ¿no? Con todas esas reinterpretaciones del tema de Los del Río. Bueno, realmente el tema no es suyo, ¿eh? Ellos claro, ese es un aspecto en el que ahonda el recopilatorio, ¿no? Claro, claro. A lo que el recopilatorio se hizo para reivindicar, ¿no? Una práctica que se hace muy a menudo en que alguien, ¿no? Algún artista en un momento dado se apropia de una cosa, de un contenido cultural que había sido parte del procomún, ¿no? De la cultura popular y en ese momento cierran el él cierran su acceso e intentan sacarle un provecho directo. Y entonces el proyecto de Decembro 98 y Producciones Doradas iba en esa dirección, ¿no? Para manifestar esa práctica y bueno, y aparte de eso, pues el resultado fue es fantástico, la verdad, ¿eh? Creo que hay una versión de Espada Maceta, hay una versión también de Manos de Topo y hay algunas cosas que están muy bien. Pero bueno, me gustó sobre todo la versión así muy un poco cómica que hacen a la historia Fruzo. Y además poniendo de relieve la posible relación entre el hip hop y la Macarena. Exacto. Muy bien, pues nada, para ir terminando, ¿cómo afronta Flow.es el año que entra, 2012? Ya han cerrado el anterior con la edición de este recopilatorio, Bomboncitos. ¿Y qué nos espera en los próximos meses? Bueno, pues en principio vamos a, ahora junto a Flow, también junto con Moritz, también hemos empezado un proyecto que se llama 366 días con 366 canciones y vamos a publicar cada día de este año una canción vía Twitter. También tenemos una página asociada. Ahora, si vais a flow.es, en la columna de la derecha veréis que hay una cinta y desde ahí podéis acceder. Y entonces cada día, junto Mo, yo, bueno, y otros colaboradores habituales, vamos a intentar sacar y recomendar una canción cada día de este año 2012. O sea que eso ya va a ser un poquillo de trabajo que nos hemos asignado. Eso es la primera novedad. Otra cosa es que hace justo dos o tres días antes de que se publicara Bomboncitos 2011, publicamos ya la sesión número 40, o sea, desde 2004, o sea que llevamos ya unos cuantos años, sesión 40, en la que tú fuiste el anterior invitado, ¿no? ¿Tú hiciste la 39? Ayer, sí, con la selección de momentos bizarros y grabaciones históricas. Pues la siguiente, la número 40, la firma Jordi Giraldes, que es el director de otro programa de radio en Radio 3 que se llama Sismógrafo. Uh-huh. O sea, y pues él ha sido el autor de la número 40. O sea, esa puede ser también una novedad de finales del 2012, pero que creo que también va a tener su repercusión ahora a principios del 2012, si más no. Y también se suman nuevos colaboradores. Nosotros vamos a intentar poner nuestro granito de arena en la medida de lo posible, claro, pero bueno, queremos escribir algún artículo de vez en cuando para Flow.es y de mismo modo pues vamos a poder leer otras firmas, ¿no? Exacto, yo creo que sí, aún no hemos tenido mucho tiempo de cerrar el equipo del todo, pero bueno, tenemos algunas bajas. Este año Jaume Montsant Choplin, también colaborador de Ignacio Levita 3, pues ya me dijo que este año lo tenía mal, que no puede con todo lo que está haciendo, normalísimo, porque está metido en 56.000 embrollos diferentes. Uh-huh. Y o sea, tenemos algún cambio y tenemos alguna novedad, como por ejemplo tú, y a ver qué nos depara el futuro inmediato. Muy bien, pues seguimos pendientes como siempre de todo lo que aparece en Flow.es con estos recopilatorios como el de Bomboncitos 2011, las sesiones, los comentarios de discos, un poco todo lo que pueda interesarle a un aficionado de la música libre y en castellano además. Pues perfecto, muchísimas gracias por tu atención. Muy bien, pues ya volveremos a hablar aquí en el programa, Cristian, y lo dicho, feliz año. Igualmente. Venga, un saludo a todos. Mucha suerte y sobre todo salud. Muy bien, hasta pronto. Adiós, adiós. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos escuchado un tercer tema del recopilatorio Bomboncitos 2011, publicado por el magazine Flow.es y que incluye un total de 34 selecciones. Entre ellas esta canción Irie, a cargo de Marlon Asher y Lia Rozier. Hasta algo de reggae moderno hemos escuchado, por tanto, hoy aquí en Intangible 23, dentro de nuestra selección ecléctica. Y a continuación tenemos la primera de las secciones fijas de este día, la grabación histórica. Hoy con la Dill Family y este tema, Oh Come. One gone astray, out on this mountain so bleak and so cold. Won't you go find him today, today? Waiting for someone so lovely and true. Who could it be? His father, our mother, his sister, our brother, that's waiting and looking for you. Esta canción religiosa, O Come, ha sido nuestra grabación histórica de hoy aquí en Intangible 23. La interpretó el grupo de Carolina del Norte, la Dill Family, el 5 de noviembre de 1927. Y vamos ahora con un tema instrumental para guitarra. Se titula, en su traducción al español, Reconocimiento a cada paso. Y es del músico de Indonesia, Raihan Sudrajat. Oh, Raihan Sudrajat es un joven músico de la zona de Bandung en Indonesia. Tiene 21 años y toca sobre todo con la banda Vicky Beat. También hace sus pinitos en el ámbito del noise, del ruido, dentro del proyecto Concrete Aluminium junto a Paul Augusta. y este era el tema Reconocimiento en cada paso de su álbum Una guía para tu tesis, publicado por la netlabel Sefula Sefuelja. Y resulta que ese título, Una guía para tu tesis, implica una cierta orientación práctica en este disco de música instrumental, porque su intención original es que sirva de ayuda para quien esté redactando una tesis en la universidad y se supone que le puede ayudar a pasar ese posible mal trago. En cualquier caso, estas piezas instrumentales de Raihan Sudrajat también se escuchan con agrado en cualquier otra ocasión. Y vamos ahora con algo de jazz dentro de ese estupendo recopilatorio, el segundo que ha sacado la netlabel 001 Records, y este es el tema Réplicas del Mario Feito Fedusa Trío. La netlabel 001 ha vuelto a la carga con un recopilatorio de jazz chileno y, al igual que ocurriera el año pasado con el primer volumen, este Réplicas se ha colado en nuestras listas con lo mejor del año, que te recuerdo puedes consultar en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Son 125 discos en total. Hay 89 sellos representados y hemos incorporado bastantes estilos diferentes, con unos cuantos trabajos que se encuadran dentro del jazz, como este recopilatorio. Y el tema que has escuchado era el que tiene el mismo nombre que este lanzamiento de 001 Records, Réplicas, a cargo del trío de Mario Feito Fedusa. Y vamos ya con la segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. El Dr. Phibbs pone la sintonía de esta sección estrambótica de los martes en Intangible 23, el momento bizarro, y lo hace con esa reinterpretación tan particular de la melodía introductoria de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso originalmente Bernard Herrmann. Y nuestro momento bizarro es en esta ocasión el titulado El tema del zombie y la momia, de Dragan Spencer. Con ese título ya te puedes hacer un poco a la idea de su contenido. Dragan Spencer dice que hace folk casero para ordenador. Esa es una descripción tan buena como cualquier otra de este momento bizarro, el tema del zombie y la momia, incluido en su EP Education of the Noobs, volumen 1, así que supongo que pensará sacar otros más adelante. Y la netlabel que ha publicado este céntrico trabajo no es otra que Apirap Records, muy dada a los sonidos que se salen de lo corriente y que tienen una vertiente cómica también. Bueno, entramos ya en la recta final de esta edición del martes de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Escuchemos a continuación a Jeremy McAchor con su tema American Spirit, espíritu americano. dice la gente de la netlabel Blocksonic que el disco homónimo de Jeremy McAchor es ideal para escuchar mientras uno conduce, seguramente por paisajes bellos del continente americano o de cualquier otro sitio. Este era en cualquier caso el tema American Spirit. Y resulta que Jeremy McAchor forma parte del dúo Innocent Bandits, los ladrones inocentes, que habían sacado algún tema en los recopilatorios Netblock de Blocksonic. Siempre decimos que son muy recomendables como introducción a la música libre, porque los temas que se seleccionan ahí siempre son accesibles y pegadizos. Sea como sea, a raíz de esa colaboración, Jeremy McAchor ha sacado este álbum homónimo con Blocksonic y también anteriormente un single de uno de sus temas, Choice, Elección, que seguramente escucharemos aquí un día de estos. Y vamos a terminar ya con el italiano Carmelo Amenta, ya ha sonado un par de veces en el programa, y esta es su canción Memorie del giorno in cui sono morto. Giorno in cui sono morto, gli sguardi di chi mi stava accanto, la luce dei lampioni in alto, la strada dell'andata ma non quella del ritorno. Ho memoria del giorno in cui sono morto, le immagini sfocate dei corpi in movimento, le ombre impresse asfalto, incessante chiacchiere di sottofondo. Ho memoria del giorno in cui sono morto. Ho memoria del giorno in cui sono morto. Esta canción del italiano Carmelo Amenta era Memorie del giorno in cui sono morto. La puedes encontrar en su trabajo de 2010, La hierba cautiva, publicado por la netlabel Barbie Noja. Con él terminamos esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, siempre de forma gratuita y legal, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico, las páginas de Facebook y Twitter, por no decir nada de esas listas con lo mejor de 2011 que publicamos la semana pasada. Así que nada, hasta mañana miércoles. Tendremos nuestra habitual selección de música electrónica. Un saludo de Ayose García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.